La cervecería en Navalcarnero patrocina el Callejón del Hambre. Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Una noche más, aquí estamos en el andén, recién llegaditos, muy a gusto, con mucho calor y muchas ganas. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Y en este recorrido de 120 minutos que hacemos los jueves por la noche, vamos a empezar muy, muy fuertes. Así que agarraros al asiento, porque esto va a arder. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pues sí, va a arder, porque esta noche lo primero que vamos a hacer va a ser fijarnos en esa programación del Conde Duque, que una vez acabados los macro festivales, esta especie de parque de atracciones viviente, que se han convertido cosas como el Summer Case en Boadilla del Monte, o el Rock in Rio, etc. Que salvo honrosísimas excepciones, realmente son casi pasta del cotilleo, más que de la cuestión musical. Bueno, pues en el Conde Duque hay una pléyade de artistas increíble. Sí, ya sé, no sé si habéis estado alguna vez. No es un sitio que tenga muy buena acústica. No es un sitio, no sé, yo diría que es un poco frío. Pero lo que va a haber allí esta noche, madre mía. Porque el señor Maceo Parker ha vuelto a la ciudad. Is in town. El señor Maceo Parker vuelve al Conde Duque y, madre mía, viene con 22 músicos dispuesto a hacer aquello que yo hace unos meses os conté, que fui a buscar una cosa, fui a buscar el último disco de Maceo Parker y me encontré con una maravilla que se llama Roots and Grooves. Y bueno, pues Maceo Parker lo ha dicho claramente, que esta noche va a dedicar su espectáculo a Ray Charles. Qué mejor tema para hablar de Ray Charles que el What Did I Say, ese tema famosísimo, conocidísimo y del que, bueno, pues Maceo Parker hizo con su orquesta, enorme orquesta, con gente como Pete Willis, con Poggy Bell a la batería y su bajista Rodney Stick Curtis, hizo esta increíble versión. Coger aire, porque esto empieza muy muy fuerte. Mama, don't you treat me wrong. I've been learning that all night long, it's all right. Yeah, it's all right, it's all right. Yeah, it's all right, look out. Yeah, it's all right, it's all right. Go. When you see me in misery, come on over and see about me, it's all right. The diamond ring, she knows how to shake that thing, it's all right. Mama, look out, do fire. Yeah, it's all right, it's all right. Get on, it's all right. Check it out. The red dress on. She can barely land on that long, it's all right. Hey, it's all right. come and love you, daddy, all night long, son of a bitch. Yes, all right, son. Oh, it's all right. It ain't fun. What? Tell your mama, tell your pa, gonna sing you about an organ song. If you don't do, oh, don't do right. If don't do right, girl, it ain't. When you see me in misery, coming over and wishing about me, sir, I ain't. Yeah, it's all right. Yeah, it's all right. Yeah, it's all right. Yeah, it's all right. ¿Qué? ¿No, no gritaríais ahí? ¿Eh? ¿La bailar? Esta descarga de 9 minutos. Hasta las gallinas del callejón están como locas bailando esto, ahí en el corral y cantando. Ho, hey, ho, ha. One more time. Baby, one more time. One more. Baby, one more time. One more. ¿Quién no ha cantado esto? ¿Eh? Pues esta noche en el patio del Conde Duque la gente se va a dejar la garganta y las piernas. Porque Maceo Parker va a romper con todo como suele hacer cuando lleva su banda de 22 músicos. Agotaditos estamos después de escuchar esta canción, el What Did I Say de Ray Charles, en la versión de Roots and Grooves de Maceo Parker. ¿Y quién es Maceo Parker? Si alguien no sabe quién es Maceo Parker, pues Maceo Parker es el saxofonista, o era el saxofonista, ni más ni menos que de James Brown. Pero ha hecho muchas otras cosas, ha tocado con George Clinton, ha tocado con todo el mundo, y se le ocurrió hacer este disco, que es un disco muy especial, que son dos discos, en el cual el primero se llama Roots y se dedica a eso, a repasar canciones que son raíces para él, clásicos del jazz, estándares de lo que sería la música de los 60, el proto-funk o algo parecido entre el soul y el funky, canciones como esta que acaba de sonar de Ray Charles, el What Did I Say, y clásicos sobre todo. Pero después hay otro disco que se llama Groups, que evidentemente ya sabéis lo que es el group. Y el que no sepa lo que es el grupo, hay un fantástico programa que hicimos aquí dedicado a James Jamerson, el señor Gancho, el inventor del grupo, que os lo recomiendo, lo buscáis en el blog del Callejón, ya sabéis, www.blogspot.com, elcallejondelhambre.blogspot.com, ahí lo buscáis, James Jamerson, y aprenderéis perfectamente qué es el grupo. Pero al que no le hace falta aprenderlo, ni mucho menos, es al propio Maceo Parker. En su segundo disco hace cosas como esta, que se llama Avanced Funk. We'll be right back. Strong. El perro se tragaba el móvil. En el callejón del hambre comemos de todo. Con Z. ¿Pero qué dices, Cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se tiene una cerveza y pongo la burro. La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. ¿Qué es con Z de cerveza? ¿Pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Todos los jueves música en vivo en la cervecería. Navalcarnero, Constitución 8. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, que no con Z. ¿Pero qué dices, Cenutrio? Tómalo como quieras. Bueno, pues ya sabéis que este fin de semana, en medio de la Sierra de Cazorla, en ese pueblo fantástico, va a haber un festival de blues. El festival de blues de Cazorla, del cual ya hemos hablado mucho, muchísimo aquí. Pero bueno, debe ser que la cosa se contagia. Esto es una enfermedad contagiosa. Porque este que suena de fondo es Miguel M. Group, que también actuará en el Festival de Blues de Cazorla, en el escenario Jaén Paraíso Interior, y que, bueno, pues también actúa en Madrid, precisamente esta noche. ¿Cómo no? Un jueves. Todavía estáis a tiempo, por solo 5 euritos, ir a ver a Miguel M. Group en el Boggy Jazz, que han decidido hacer este fin de semana un especial blues. ¿Haciéndolo coincidir con el Festival de Blues de Cazorla? Nah, no creo que hagan competencia, tipo festivales esos que se pegan unos con otros, a ver quién se lleva el pastel. Así que os cuento. Esta noche Miguel M. Group, mañana Red House, que Red House hablaremos mucho de ellos aquí, porque tienen un nuevo disco que se llama Rattlesnake Road. ¿Y que quién es Red House? Pues Red House es ni más ni menos que Jeff Espinoza y Francisco Simón. Y han hecho un disco uniendo la experiencia que tienen con gente como John Parsons, mítico guitarrista, gente como El Chojín, ese representante del hip hop en España que tanto nos gusta en el callejón, y otras muchas grandes figuras de la música del blues y de no el blues en este país. Y sí, sí, también por 5 euritos los tenéis el viernes por la noche, ¿eh?, a Red House. Y el sábado, por 5 euritos también, a la Tonky Blues Band. La Tonky Blues Band, pues la Tonky Blues Band, pff, a ver, ¿qué os cuento? Se ha trillado en Madrid todos los locales del mundo. Lleva 20 años el guitarrista de blues Tonky de la Peña. Tiene un currículum increíble, ha tocado con gente como Mick Taylor, Charlie Musselwhite, Albert Collins, Jerry Lee Lewis. Ay, ¿qué más queréis que os diga? Y el lunes y el martes, y no es poco, aunque sea el lunes y el martes, y también solo por 5 euritos, tenemos a los Reyes del Cao. ¿Quiénes son los Reyes del Cao? Pues los Reyes del Cao es un grupo que tiene numerosas referencias al jazz, al ragtime y al gospel. Y en su repertorio se pueden encontrar clásicos como el Need My Baby, Woman Don't Lie, Tight Dress o esta canción que va a sonar ahora, que es una verdadera gozada y que se llama Hurry Up Joe. To the next bar. Pirate Joe, let's go to party. Pirate Joe, let's go now. Pirate Joe, let's go party. Let's go jump into the next bar. No, baby, I love you. Well, there ain't no doubt. When it's time to love me, baby, you know got me out. Pirate Joe, pirate Joe, let's go down. Pirate Joe, let's go singing. Let's go jump to the next bar. To the next bar. No, baby, I love you. Serenatas de Nueva York. Un blog de Fernando Navarro en el Callejón del Hambre. Fotografías de ficción. En el mundo de flashes de los Estados Unidos, las mejores imágenes llevan la firma de Annie Leibovitz. Por su objetivo han pasado la inmensa mayoría de las celebridades que ha producido el cine, la música, la televisión, la literatura, el deporte e incluso la política estadounidense en el último medio siglo. Aunque es la etapa que va desde la década de los 90 hasta nuestros días, la que se recoge en 197 fotografías de la exposición Annie Leibovitz, A Photographer's Life 1990-2005 en el Museo de Brooklyn. Hablar de Leibovitz es referirse a la retratista por excelencia de los personajes de la mayor industria de entretenimiento del mundo. De ella son algunas de las instantáneas que más fácilmente se recuerdan, como la fotografía de John Lennon desnudo y abrazado a Yoko Ono, tomada poco antes de la muerte del ex-Beatle, considerada la mejor portada de la historia de la revista Rolling Stone. En la muestra de Brooklyn se pueden ver imágenes de personajes de la pantalla, como Steven Spielberg recreándose entre la cámara como un niño, a un viejo Jack Lemmon con la sonrisa partida, o a Jack Nicholson camuflado tras unas enormes gafas de sol con el brillo de su calva. También hay varios músicos, como Iggy Pop de frente y de espaldas, con el torso desnudo y arrugado sobre unos pantalones vaqueros a medio tirar, Willie Nelson recordando un tótem indio con su legendaria cabellera suelta, o Johnny Cash con su mujer, arropándose el uno al otro en una tarde gris en el porche de su casa. Entre los escritores se encuentra, por ejemplo, un tal William Burroughs, aducido de frente y de perfil por la vida. Luego existen otros retratos que cuesta creer que son reales, porque es difícil pensar que los sujetos que posan no se han sonrojado al verse después en la imagen. Uno de ellos tiene como protagonista al gabinete Bush en la Casa Blanca, con los desaparecidos Colin Powell y Donald Rumsfeld. El presidente y sus secretarios se erigen en una pantomima tan triunfante y tan idílico con la bandera estadounidense detrás que parecen adolescentes que acaban de estrenar uniformes nuevos. Sin embargo, la estrella del escándalo es la famosa imagen de Demi Moore desnuda, solo con su anillo conyugal y embarazada. Publicada en agosto de 1991 en la revista Vanity Fair, la portada dio la vuelta al mundo y creó un precedente. Un texto de Leibovitz, que se recoge junto a la fotografía, asegura que fue Demi Moore quien tuvo la iniciativa de hacer tal pose, a pesar de que Leibovitz sabía que tenían una bomba entre las manos. La exposición también tiene sus fotografías personales, donde el artista acerca al público imágenes de sus padres y algunos de sus viajes por el mundo con su amante desaparecida, mi respetadísima y queridísima Susan Sontag, que algún día tendrá su capítulo en estas serenatas. Es la parte más floja del recorrido, tal vez porque se aleja de la ficción, donde Leibovitz se mueve como pez en el agua. Es en ese mundo de famosos donde pesca los rasgos más acentuados de tales personajes. Hace algo parecido a lo que hacían los grandes retratistas de la historia de la pintura, que se fijaban en el detalle para sugerir en su obra la personalidad que se escondía detrás del retratado. Solo que Leibovitz se enfrenta con tal intensidad a sus sujetos que cuando da con el punto, el destello sobrepasa la propia imagen. I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. As soon as that boat clears the bar, pay me my money down. They knock me down with a spar. Pay me my money down. Pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail. Pay me my money down. Hey. La verdad es que Fernando Navarro se lo pregunta azorado en su blog, ya sabéis, La Ruta Norteamericana, ese blog que tiene en elpaís.com. Se pregunta si es el adiós ya de la Street Band. Y dice, visto que Springsteen todavía está muy presente tras sus 4 conciertos en España, me animo a lanzar esta pregunta. En parte, lo confieso, me la he preguntado en mi interior antes incluso de que empezara esta gira. Y al mismo tiempo es una cuestión que he oído comentar por algunos fans de Springsteen. Para algunos parece imposible que, tras el excelente estado de forma que presenta este binomio formado por Bruce y por la Street Band, sin embargo, para otros, este es el tour de homenaje de Bruce a su banda de toda la vida, sobre todo cuando ya no está entre ellos el teclista Danny Federici, que murió hace poco a causa de un melanoma. Pero seguro que son supersticiones, pero en estos días, habiendo hablado con diversos seguidores de Springsteen, parece que la cosa va en serio. ¿Es posible que sea el último concierto de Bruce Springsteen con su querida E-Street Band? Ya le hizo algunas infidelidades, como cuando tocó con otra banda durante unos años, e incluso cuando grabó este disco increíble, el We Shall Overcome, echándole unos huevos, hay que decirlo así de claro, en plena etapa Bush, grabando las canciones clásicas de Pete Seeger, ese izquierdista, que es casi el único izquierdista bien considerado en Estados Unidos, grabando todas esas canciones tradicionales con otro grupo, ¿no? Con este grupo que suena como a taberna. Y en fin, mucho revuelo, muchas cosas, que si el concierto de Bruce sonaba mal, que si los pabellones tan enormes no son sitios para estas cosas. Muchas cosas. Si queréis escucharlas y leerlas, tenéis solamente que entrar en La Ruta Norteamericana, el blog que está en elpaís.com de Fernando Navarro, ese colaborador del programa del Callejón del Hambre. Pero también podéis entrar en el MySpace, por ejemplo, del Callejón del Hambre, en el cual tenemos muchos vídeos y muchas cosas muy graciosas para vosotros, divertidas, interesantes, para que las veáis, o mandarnos un correo, ya sabéis, a elcallejondelhambre@gmail.com. Y ahora, en este momento de la noche, cuando son las 22:34, vamos a empezar una montaña rusa. ¿A dónde nos llevará? La empezamos así. Sí, sí, ya sé que estamos en la época de las canciones y que a nadie le interesan los álbumes, pero cuando escuchas algo como esto, tú piensas que el resto del álbum, de ese disco que ha sacado, ese CD, o llámalo como quieras, en MP3, en un llaverito de estos de memoria, lo que quieras, va a tener que ver con esta canción, ¿no? Pues no. Esta noche en La Montaña Rusa vamos a ver unos cuantos casos de eso que no está en el resto del disco. Por supuesto, habréis reconocido la canción que se llama Mercy, de Duffy, y todo el mundo conoce este ritmo, esta especie de retro, electro, canción sesentera, con una especie de rollo bailable, electrónico, y claro, uno piensa que el resto del disco va a ser así, ¿no? Que va a tener esos tintes, esos ritmos. Pues no, el resto del disco no tiene nada que ver con esto. De hecho, todas las otras canciones son de tempo medio lento, si acaso medios tiempos, y recuerdan en cualquier caso a otras cosas. Recuerdan a Dionne Warwick, recuerdan a Etta James, recuerdan a esas voces del soul que están volviendo gracias a Amy Winehouse, y que a mí me parece fantástico que sea así, que vuelvan, pero que sorprendentemente no tienen nada que ver con el Mercy. De hecho, hay varias remezclas de esta canción, de Mercy, y creo que ya están creando un nuevo disco, no solo de remezclas, sino de canciones de remezclas de ese disco, del Rock Ferry, pasadas a ese rollo electrónico. Pero mientras llega o no llega, esto que vais a escuchar sí es una muestra de lo que es el disco Rock Ferry de Duffy. Se llama Sirius. Sí, sí, ya sé que no está ni mucho menos mal. De hecho, está muy bien. Para mí está incluso mejor que la canción Bandera, ¿no? El Mercy ese que está ahí creando, bueno, pues metida dentro de una cuestión de baile que no tiene nada que ver con el resto del disco. Lo curioso es que te vendan y elijan una canción que no representa para nada lo que hace el artista después en general, el resto de su repertorio. Hay otro caso que también es realmente curioso de un artista que se llama Liz Wright, que no ha tenido tanto éxito con su canción, digamos, estrella, ¿no? Porque ahora ya no se puede hablar ni de singles, porque eso no existe. Yo me río mucho cuando veo lo de las listas de singles, que sobre todo lo utiliza mucho la gente del hip hop, porque nunca hablan de cifras, porque las cifras creo que son ridículas, ¿no? No se venden. Eso sí, sí se descargan y sí se paga por ellos. Pero bueno, esta canción ha sonado bastante en algunas radios, digamos, alternativas, y pues, es una canción en rítmica, una canción con mucho ritmo, con un rollo, digamos, étnico, que suena como a tribal, como a algo de la world music, y se llama My Heart. Y tiene este digamos, vacilón, ¿no? Que camina. My heart, my head, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am to you. My heart, my mind, my soul, my feelings over you, my tears, my touch, remember all that I am. When you gonna pick up the phone and call me, tell me I can come over. I got my ticket and my bags are packed, my coat is hanging over my shoulder. Time is passing and it's getting late, this heart of mine just can't wait. After all that we've been through, I made a gift, I wanna give it to you, baby. My head, my mind, my soul. Como veréis, este ritmo, esta fuerza, esta sensación tribal, bueno, que también podría decirse que tiene algo que ver con lo brasileño y tal, pues sin embargo, de este disco que se llama The Orchard, sin embargo no tiene nada que ver con el resto de lo que es el disco en sí, que no significa, como en el caso de Duffy, que sea malo, no, no, ni mucho menos. Es un disco profundo, sentido, lleno de tiempos lentos y de vez en cuando de algún destello blues, de algún destello con ese pinzamiento del blues, ¿no? Ese punto a veces malvado, como esta canción que se llama Leave Me Stand Alone y que es muchísimo más representativa de lo que hace realmente Liz Orchard en este disco. No, Liz Wright en este disco que se llama The Orchard. Esta canción, Leave Me Stand Alone, sí podría haber sido, digamos, vendida como lo que es el disco. Todo el resto del disco no tiene nada que ver con My Heart, pero sí con esto. You wanna go back? Well, I'd rather not. I gave you all I had. Gave you all I got to give. You had my time, trusted my soul, but it'd be the same thing. till I grow old. I wanna get higher, but you made me low. You made me wonder which way to go. It could have been good, instead it was wrong. All I want from you is leave me standing alone. I had to run away, I had to get free, find my own life for me to be me. So if you're feeling bad, if you're feeling lost, don't look to me to help you pay the cost. 'Cause I wanna get higher, but you made me low. You made me wonder which way to go. It could have been good, instead it was wrong. All I want penséis que aquí en España no ocurre esto también. El caso más terrible que conozco, y además pagado en carne propia, porque en aquella época, cuando os acordáis, cuando todavía comprábamos CDs, cuando no nos descargábamos la música legalmente de internet, o no, allá cada uno con lo que haga, con su ordenador y su tiempo. Yo escuché una canción que realmente me gustó, una barbaridad de lo que podríamos llamar, no sé, música ligera, flamenquito, como quieras llamarlo. Y me fui a por el disco. Además, no solo me fui a por él, sino que se lo regalé a mi chica, porque esa canción le encantaba, le volvía loca. ¿Y qué pasó? Pues pasó esto que os acabo de contar, en esta montaña rusa, en la que hacemos un giro completo y nos vamos a lo que entonces, pues eso, se llamaba el flamenquito, o algo parecido, esa especie de mezcla entre el folk de Andalucía, entre el flamenco y el pop, ¿no? Y una canción que de repente sonaba por todas partes, que era muy bonita, y cometí el error de comprar el disco. El resto del disco no se parecía en nada. En este caso, no había nada salvable. No es como en el caso de Liz Wright o de Duffy. No, no había absolutamente nada salvable. Así que hoy me voy a dar el placer de poner esta canción, que realmente para mí sigue mereciendo la pena. Por cierto, he mirado en los créditos del disco y es la única canción que está compuesta por una persona distinta. Aquí está. La vais a reconocer en cuanto la ponga. No hace falta ni que diga ni quién es ni cómo se llama. Sirena al dormirme, sabiendo que